desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Cancelades. Lesbianas, lesbianos, lesbianes. ¿Tortillera o tortillero? Lesbis. Machir, marimacha. Homosensuales. Tortas, tortafem, tomboy. ¿Y yo, como heterosexual, no tengo un plus? Cancelade. Vamos a armar un programa que ponga el foco del ser humano desde una perspectiva en que todo aquello que tiene que ver con el ser humano estén todos bajo una filosofía muy interesante. Las que quieren ser llamadas por su nombre, las que si tocan a las suyas corre sangre, las que saben que la historia la escribió el hambre, las que prefieren no presentar a tu padre, el corazón en llamas, todo lo que tocan arde, las que marchan por las compas en las calles, las que hacen manada pa' que el cora no le falle. Las morsas, las focas, las zorras, las frikis, las chornis, las drag queens, las blancas, las negras, las moras, las fem, las futs, las butch, las bitch. Somos Juan Arribas escupiendo al patriarcado, las que vieron enemigo a su cuerpo. Dale, dale, dale, dale. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, Chana? ¡Qué seca! ¿Qué pasó? Te veo como con mucho énfasis. Me pone de muy buen humor que hagan 20, 23 grados afuera. Bueno, ahora está un poco más fresquito igual. Justo lo que a mí no. Pero, ¿a vos sos team anti-verano? Me hace mal. Sí, no soy anti-calor, soy anti-verano. Anti-verano. Sí. O sea, antiverano, estamos hablando de la temperatura, ¿no? ¿O es toda la época del verano? No, todo el grado de excitación que maneja la gente. Todo. La gente, los animales, el ruido. Está bien, lo tuyo es para abajo. No. Gente no, arriba, no, no. No, arriba, no, bueno, gente arriba, pero con un límite, como con respetando el espacio. O sea, un arriba moderado, digamos. Un arriba equilibrado, claro. Un Kicillof en la política. Vamos a hacer paralelismos. Eso es pecho frío, ¿no? Es no, moderado. Ese es muy abajo. Ya claro. Eso bueno, es, bueno, es, está, no, bien, no, está bien. Nadie le cree. María de Avellaneda. Bueno, igual hace calor, la gente está contenta. El otro día me retaron porque quedó como que yo hice un comentario como que no me gustaba que la gente estuviese contenta por el calor y dije no iba por ahí. Pero bueno, lo que a vos te hace bien a mí me hace mal. ¿Toleras la felicidad del otro? Depende de qué otro. No, sí está claro, bien que claro. La realidad es que la gente se deprime en verano y eso no está bueno. En invierno, digo, y eso no está bueno. Yo creo que entre el verano y las imágenes de ayer que circularon todo el día por redes, por memes, por noticieros, eso, por radios, por todo lo que se te puede ocurrir, es como que me levantó mucho el ánimo a nivel de la gente en el verano que está excitada, que va a la fiesta y se va todo el fin de semana de caravana, a ese nivel. ¿Te hace feliz eso? Sí. A mí... No me voy a poner pudorosa como muchos y muchas que empezar, no, la violencia no es el camino. No, a mí me hizo muy feliz. En un momento vi unas cosas muy maravillosas y casi que me meo encima literal porque me estaba cagando de risa. Fue muy hermoso, lo vi hasta muy tarde una y otra vez y me gustó. Y a la mañana hice un repaso para arrancar el día y sí, eso me sumó meses de vida. Ahora es como falopita. Sí. Tipo, onda, lo ves un ratito antes de irte a trabajar. Te vas con, vas a ser explotada, pero bueno, te vas con esa imagen. Hice exactamente eso. Y aparte, el ingenio de la gente ahí sí me gusta. No sé si es por el calor. Y la gente es muy ingeniosa, muy creativa. Sí. Agradecemos eso también. Sí. Bueno, ¿alguien vivió la mínima hoy? ¿La mínima de la temperatura la vivió alguien? Yo viví la mínima, sí. ¿A qué hora te levantaste vos? 7:30. Tarde para mí. 7:30. Ya beboteamos. Ya hasta ahora beboteamos. Bien. 7:30. Y 13 grados de mínima para mí no hace frío, eso no es frío. Que aparte... Vos sos calurosa, yo soy friolenta. Sí. A mí 13 me da una camperita. No. No. Sí, ah, el otro día, ayer literal, que empecé a caminar y empecé a sentir cómo se siente el cuerpo cuando empezás a tener calor, ni siquiera transpiré y dije, ay, que haces una cuadra y ya estás caliente. Y ayer a la noche vi un mosquito gigante y dije, ay, no. Yo, te veo que estás complicada para el verano. Sí, no, no, la paso mal. Acá y... en el patio de Lorio hay que hacer algo porque todos los veranos somos atacados por una horda salvaje de mosquitos. Sí, sí. Bueno, que, bueno, igual nos entusiasmen porque viene Santa Rosa. tengo que buscar un apodo para tu momento de maldad así de pinchar globos. Dale. Es como, bueno, este verano de San Juan se va a acabar, chicos. Basta. Sufran. Sufran. Igual viene Santa Rosa, en serio. Lluvia. No sé quién es Santa Rosa, chicos. Dejen de robar con eso. Nadie la conoce, Santa Rosa. Nadie sabe quién es Santa Rosa. Lo único que podemos decir de los eventos climáticos es que, bueno, suceden. Por el momento La Plata se inunda todavía, no es que no se inunda más, no se inunda más. Así que esperemos que llueva poco. Sí, no, no me gusta la lluvia y el viento no está bueno, pero, qué sé yo. El viento, tampoco te gusta el viento. Yo vengo del sur, el viento... Ah, no, no, porque eso es insoportable el viento. Sí. Bueno. Me pasaba que cuando era chica no salía... Está bien, era chica, no tenía que hacer nada, ¿no? Pero no salías con viento, porque aparte es viento y tierra. Claro. Te castiga, literal. Es como salir es anda a comprar, castigada. Anda que te dé el viento y la tierra como a la cara. Como que te tiran mini latigazos sin consentimiento y no está bueno. Bueno. ¿A dónde se comunican con nosotros? Al Instagram, porque el mail no estaría funcionando, así que vamos a decir el Instagram, que es la red social más... Bueno, no, TikTok es la más famosa, no tenemos, se las debemos. Es el Instagram, nos encuentran como cancelades, con la última E en forma de tres. Eso está mal dicho. Después vamos a buscar una forma de decirlo de que... Claro. Yo nunca estuve de acuerdo. Cancelades con un tres al final en vez de una E. Ahí va. No, invertiste el orden. Perdón, claro, que te corrija. Pero ahí se escucha mejor. Bueno, tenemos unos temitas elegidos por Lepopi, que hoy no está en el piso, pero nos ha tuneado la pauta con unos temardos buenísimos. Y vamos a escuchar Eras de Juana Molina. Todo, nada, La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Que nos pasaron por cucaracha, ¿no? Sí, recién estábamos hablando de la famosa tormenta de Santa Rosa. Igual es larguísima la historia. Es un mito que tiene muchos tentáculos. Pero uno que nos llamaba la atención es que en 1615, en el puerto de Callao, en las inmediaciones de la costa peruana, los barcos holandeses al mando de Joris Van Spilbergen, con piratas a bordo, estaban decididos a saquear las arcas del virreinato del Perú. Ahí estaban los españoles tratando de impedir que los chorearan. Y al enterarse de que los buques se acercaban, Rosa se instaló en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario para suplicarle a la Virgen por la salvación de su pueblo, rogando que sobreviniera una tormenta que evitara el desembarco. Efectivamente, en ese preciso momento se desató una gran tormenta que impidió la invasión de los piratas holandeses. Se podría decir que era una niña en esa época. Después fue convertida en santa y parece ser que la Santa Sede todavía no la reconoce como tal, sí, algunos países. Se podría decir que es Rosa, ¿era? Rosa es como una especie de tormenta de los X-Men. Podría ser. ¿Convocó? Me gusta ese linkeo, me gusta. Ese giro. Ah, muy bien. Ese giro inesperado. Giro no católico. Bueno. Bueno, entonces la queremos. No la queremos. No, sí, la queremos. Rosa, la queremos porque te queremos. Era una... Una niña, una joven. Una hija de un trabajador explotado por la corona española. Así bueno. Que bueno, la queremos. ¿Qué vamos a hacer? Nos gusta querer gente del pasado, porque la gente del presente está difícil de querer, así que vamos a querer gente del pasado. No te la hacen fácil. uno lo da, pero la gente no colabora. Bueno, pasaron cosas. Sí, pasaron muchas cosas. Parece que hubo un acampe de recicladores en Parque Lezama. ¿Esto es así? Esto es así desde el lunes. Hoy sería... Ah, continúa. Sí. A ver... Sí, desde el lunes 25, o sea, a partir de esta semana, la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores inició un acampe y huelga de hambre y se encadenó frente al Ministerio de Espacio Público en Parque Lezama para que les reintegren el costo del transporte. La medida La medida de lucha fue decidida luego de que el 1 de agosto el gobierno informara mediante un correo electrónico que 2 días después ya no funcionaría el sistema de transporte que, o sea, de los recuperadores urbanos. Uh-huh. Inmediatamente la organización presentó una denuncia judicial planteando que la medida es ilegal, arbitraria e inhumana y que viola la Constitución Nacional y las leyes porteñas 992-1854 sobre basura cero. El Ministerio Público Fiscal reconoció la validez del amparo presentado por Les Recicladores. Este sistema de transporte funciona desde hace al menos 20 años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta política pública es destinada a las organizaciones de recicladores y recicladoras y busca reparar o amortizar la precarización que caracteriza esta actividad laboral. Como el reciclado es un sistema de cogestión entre las cooperativas de cartoneros y el gobierno porteño, este último asume hace años la responsabilidad de pagar los viáticos como un extra. Asimismo, también se le otorgó un subsidio individual a los recicladores que ronda los 390 mil pesos mensuales. Con la nueva normativa que elimina el sistema de transporte de aquellos que reciclan, los trabajadores tienen que cubrir los costos del traslado, lo que rondaría un 20% del dinero percibido. A esto se le suma la ya mencionada nueva normativa que penaliza con multas de hasta 900 mil pesos a quienes ensucian la vía pública cuando se revisan los contenedores, tanto sea para comer como para buscar elementos que sirvan para la venta y el recicle. Miembros de la Federación y de la UTEP manifiestan que estas medidas de represión y precarización impactan a más de 3.500 familias que subsisten con el reciclaje. Mencionan que desde el inicio del gobierno de la Libertad Avanza fue notorio el impacto en la actividad. La crisis económica y la profundización de la brecha de la pobreza implica que el nivel de consumo baje, lo que hace que los desechos reciclables sean menores y que suba la cantidad de personas que participan de esta actividad. Bueno, es la línea de ciudad es la misma que la del Estado, digamos, ¿no? Sí. Jugar con el achique en todos los niveles. Lo que tiene particularmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es que tiene mucho dinero disponible. Es la ciudad que más dinero recibe en relación a la cantidad de habitantes que tiene. Sí, y aparte es gobernado por hace un montón, por el macrismo, y nunca había pasado esto. De hecho, se sostuvo durante 20 años este sistema de transporte. Entonces, ahí hay como medio un giro de alinearse con el verdadero mal, o parte del verdadero mal, que es la libertad. Son parte del verdadero pero mal. Pero bueno, lo llamativo es que no lo hicieron antes, porque lo vas a hacer ahora. Porque son los vientos que soplan. Es la nueva la nueva moda. Es la moda. La moda es precarizarle la vida más a las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad social, económica, cultural. Bueno. Exacto, y que tampoco las medidas que se venían tomando en relación a quienes reciclan o viven del reciclaje eran wow, digamos. Siempre fue como una actividad bastante... En un momento me acuerdo que lo habían planteado como algo súper revolucionario y legislado y regulado, como, ay, será el mejor trabajo de tu vida, pero bueno, la realidad es que nunca sucedió eso y que siempre las condiciones de trabajo, lo que remarcaban las personas que fueron ahí hablando en los medios de comunicación en este acampe, era un poco eso, digamos, las normas de salubridad y las condiciones laborales nunca fueron las óptimas y la realidad es que una persona con 390, 360, que era lo que le dan a modo de sueldo, entre muchas comillas, tampoco es que te garantiza demasiado nada. Son muchas horas de trabajo. Bueno, quienes tienen algún tipo de transporte... Porque el recicle es... O sea, los recicladores juntan lo que van juntando en sus caminatas, en sus horarios de trabajo. Y lo que pagaba el gobierno era toda la juntada hacia los centros de reciclaje. No es que le pagan, no nos imaginemos que le pagan, no sé, una moto para reciclar. Claro. Entonces, ya ni eso. Y también tener en cuenta que muchas veces quienes reciclan no quedaban solamente en lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en CABA, sino que se iban como a lo que es más conurbano, como para poder aumentar un poco la venta de lo que iban recolectando. Entonces, si ahora eso se le suma que tienen que moverse más kilómetros y costearlos, es como, bueno, un montón de fascismo junto y tortura. Sí, la libertad huye. Pero antes era mucho mal. Sí. Bueno, tenemos una noticia que a Rocío no le gusta mucho. No, sí me gusta, pero mi cerebro, viste que yo tengo problemitas con los números, con el que es una negación al capitalismo. ¿Tiene problemita con los números ese diputado horrible que tuvo que leer un número y no podía? Y yo decía, es una cifra muy grande esta. Pero yo... No, me defiendes a... Mirá, ¿me defiendes a un diputado de la derecha? No, no, no, no lo podría hacer, pero yo... Que lo... no sabe leer un número. No, dejá de ser mi amiga. No voy a contar una anécdota porque no corresponde, pero me ha pasado eso. Pero el tema es que, de nuevo, la responsabilidad no podés mamarrachar. O sea, si yo tengo que leer ahora un número grande, te lo practico en mi casa. Lo estudias. Lo estudio, claro. No vas a... Y hay que comunicar. Media hora para aprender a decir 10.000 millones en el baño, de mientras hago caca. A ver... Sí, bueno, en este salseo económico en el que vivimos, el gobierno tuvo que volver a subir los encajes para frenar la fuga de dólares y el mercado se derrumbó. En otra medida desesperada, el equipo económico a la cabeza de Toto Caputo volvió a subir los encajes para obligar a los bancos a quedarse con los papeles de deuda que ofrecerá este miércoles por 9 billones de pesos. Billones de pesos. Esto no está acá en la nota, pero eso sucedió ayer y el gobierno reactualizó todas las deudas, casi el 115% de todas las deudas. Así que, o sea, le funcionó de alguna manera. El tema es que las deudas son a todo motor, digamos. Bueno, el dólar oficial subió con fuerza en el segmento mayorista y arrastró al alza las cotizaciones paralelas tras quedar cerca de su récord nominal histórico en 1.370 pesos. El mercado, lo estoy pronunciando bien, Pricea. Sí. ¿Qué es eso? Contanos. Ahora te cuento. Bueno, el mercado Pricea que el tipo de cambio mayorista a fin de agosto, o sea ahora, será de 1.360 pesos. Y que en diciembre llegará hasta 1.553 pesos, lo que supera el techo de la banda. ¿Qué es? Pero ese precio, en realidad es price, no sé cómo se pronuncia. Nos falta Leticia. Nos falta Leticia, que no vino hoy. Pero bueno, voy es el a, precio. Voy a extrañar. Es el precio, en el valor del mercado, digamos. Bien. Análisis privados, como el elaborado por el expresidente del Banco Central, Guido Sandleris, creen que la banda explotará. Esta noticia es buena, ¿eh? Escuchen. A ver. Que la banda... explotará, no la banda de música que nos gusta. La no. que nos gustaría que explotara. La no. banda en la que supuestamente el gobierno dice que se va a mantener el dólar, con un piso sí. y con un tope. Lo que dicen es que la expectativa es que post elecciones el dólar después de octubre se va a ir a 1.600 pesos y que seguramente llegue a 2.100 a fin de año. Ya se venía diciendo. A mí lo que me entristece es que sea después de mi cumpleaños. Es mucho. Sí, se ponen a la mierda. Pero era un poco festejá lo que tu cumpleaños antes. No, acá. Es de mala suerte. Ustedes no dos son librianos. Pueden festejar juntos. Somos mira, ahorren. Porque va a estar caro el asunto. Va a estar caro. Bueno, se venía diciendo eso, pero bueno, ahora se venía diciendo y ahora evidentemente se va a concretar. Cuando aparece un caso de coimas que salpica, o sea, en todo este contexto, además de todo este contexto, aquí aparece un caso de coima que salpica a funcionarios del círculo más chico del presidente de la nación, lo que resquebraja la confianza. Qué palabra difícil, ¿no? Sí, sos complicada. Entonces, nadie va a poner plata en bonos o acciones en un país donde la seguridad jurídica depende de unos ladronzuelos. Tan por obvios. Eso la venta masiva y los fondos se van a lo seguro. Caputo empuja a los bancos a renovar deudas en pesos por casi 8 billones. El gobierno utiliza una suba de encajes para crear una demanda de los nuevos títulos. Bueno, la suba es del 3.5% de las tasas de interés y un bono para no irse hacia los dólares. Mm. Los encajes que se establecieron fueron del 53%. 5%, que es una cifra inédita para los títulos argentinos. Bueno, estos encajes no se pueden vender, pero sí pueden quedar guardados hasta que... Igual esto es una medida momentánea, no es que es algo que es infinito. Por el momento va a seguir así. ¿No hay que entrar en pánico, decís? No, no, esto en realidad es una medida de contención económica. Hay que entrar en pánico porque si el dólar se va a ir... con ese nivel de devaluación, imagínate cómo van a quedar nuestras economías, que van a seguir siendo exactamente las mismas. Bueno, lejos de dinamitar el Banco Central, el gobierno profundizó su intervencionismo. Perdón, el Banco Central endureció al máximo los encajes para forzar a los bancos a comprar bonos del Tesoro. Las cauciones serán parte del encaje, es decir, los bancos toman deuda para seguir moviendo su capital, entonces las va a sostener el Estado, digamos, esa deuda que toma. El Banco Central paga intereses un poco más elevados. La cuestión aquí es que es desmedida la tasa de interés en relación a la inflación controlada a cuentagotas. Las cauciones son como unas pequeñas clausulitas que tienen la compra de títulos, y eso quiere decir que cuando vos te endeudas para comprar esos títulos, tenés, ponele que de repente la persona no te paga la guita que te pidió, bueno, vos te quedás con los títulos. Sería como una especie de garantía. Claro. Bien. Esto es una forma de intervenir, se presenta como una alternativa segura para estacionar pesos en el mercado. La operación está regulada, las garantías quedan en el poder del BIMA, ¿qué es eso? Y el inversor que presenta tiene la devolución asegurada si el tomador incumple. Esto es lo que estabas contando. Exactamente. Nos tenés que dar una clase de... A mí, a mi otro yo, una clase de economía. ¿Y esto cómo impacta en nosotros? Todo esto del Banco Mundial. Del Banco, sí, el Banco Central. El Banco Mundial nos quiere sacar dinero. Claro. No, básicamente en que a donde suba el dólar, de hecho el dólar está ahí como todo el tiempo oscilando, y lo que están haciendo es que no supere la parte alta de la banda que han establecido como rango para que el dólar se mueva. Técnicamente, no sé si se acuerdan, pero Toto Caputo, cuando definieron lo de la banda, lo que decían era, la gente va a comprar el dólar a la mínima y no va a salir de los 1.200 y monedas. Y bueno, efectivamente sabían todas y todos que eso no iba a pasar. Claro. Pero claramente es un recurso más discursivo por parte del gobierno, porque en realidad lo que están haciendo es robarse el dinero. Eso está clarísimo. El tema es que la gente, no sé si termina de mencionar que no es solo una cuestión de que te impactan la vida cotidiana porque vas a tener menos poder adquisitivo, si sube el dólar se va a devaluar la moneda argentina, sino que básicamente lo están haciendo para poder llevarse dólares, para poder sacar ganancia, porque todo esto tiene que ver también con la timba financiera, digamos, los grandes capitales invierten a donde le va a dejar más ganancia cualquier cosa, entonces la cuestión era que había mucha liquidez con los pesos, y para que los pesos no empiecen a circular, ¿qué hicieron? Le dijeron a los bancos, ustedes no sacan estos títulos a la calle para que circulen, y nosotros les pagamos más interés para que se queden con esos títulos, por estos días, hasta que se calme el sistema financiero un poco. Hasta las elecciones. Esto un mecanismo muy extorsivo por parte de los sectores acomodados del establishment, porque en realidad lo que hacen es esto, usar todas estrategias para después irse a los dólares, para después cambiarlos o fugarlos claramente, ¿no? Claro. Las dos cosas. Ambas cosas. Bueno, veremos qué pasa después de las elecciones. ¿Cuánto se pudre y cuánto no? No sabemos. ¿Cuánto explota la banda que queremos que explote? No sabemos. Ayer volaron brócolis. Así que yo creo que puede que no esté tan mal. Eso era lo que estábamos hablando hoy tempranito, que nos hizo muy feliz. Vos que preguntabas recién, el BIMA son las bolsas y los mercados argentinos. Es una... Mira, todos los días se aprende algo. Bueno, ¿otra? Listo, ¿aprendidos todos? Sí. Chicos, sus dólares. Las dólares que tenés en el colchón. Los guardan. Porque igual no los guarden tanto porque ustedes saben que el dólar se devalúa, ¿no? No es que el dólar es una moneda dura que no se va a devaluar nunca jamás. Se está devaluando porque además está perdiendo poder el dólar a nivel mundial. En el mercado contra China, obviamente, ¿no? Así que váyanse mudando de moneda. Capaz. Yenes. Eso habría que hacer. Yenes. Llenes tus bolsillos con todo lo que puedo llegar a hacer. Sí, yo creo que si vi dos veces en mi vida un dólar, es un montón. No te hagas acá, Rocío. Todos sabemos que tenés los dólares abajo de la cama. Te dale. Lo juro, doy mi dirección. Todo el colchón hecho verga y los dólares abajo. No, bueno, no es mi caso, pero sabemos que hubo gente que lo hizo, pero bueno, también esas personas, esto que han dicho desde el gobierno, como bueno, la gente que saque los dólares del colchón, puede haber un sector de la sociedad que no son las personas que tienen el verdadero poder económico, que sí tiene un ahorro en dólares y que sin duda estas medidas económicas no les va a beneficiar porque es justamente orientada. Bueno, pero es la gente que lo votó. ¿Vos decís? Es la gente que votó que iba a comprar una pastillita al kiosco con un dólar, que flasheó esa. Muy 90. El otro día me agarró un rapto de maldad y veía... Y le robé a un niño golosinas. No, no. y veía a una señora que estaba como con cuestiones que tenían que ver con las pensiones de discapacidad y demás, y decía, bueno, todo re bien el discurso, y en el medio dice, yo lo voté, pero bueno, porque no pensé que iba a ser esto, y fue como, ja, ja, ja, te lo mereces. Después pensé en el niño discapacitado y me arrepentí de mi risa, porque la señora no estaba afectada. La señora no era ni discapacitada. Pero bueno, claro. me dije, bueno, un poco de tu propia... Las consecuencias de nuestros actos. 3 veces fuimos a votar. Bueno, yo no te quiero contradecir, pero no opino Dale, como porque vos. Sino que... No opino como vos. ¿Qué opinas? No, es el debate, no es sobre por qué ganó el gobierno de Milei. No ganó solamente porque la gente fue y votó a Milei, no, que claramente es un dato obvio de la realidad. Estamos de acuerdo. Bueno. Decilo. ¿Qué? Decilo completo. Hubieron un montón de cuestiones de la política. Hubo muchos factores estructurales, sí, y generales comunes de la vida cotidiana que claramente hicieron que la gente se harte. De hecho, hay gente que todavía entiendo que sigue sosteniendo votar a este cara de... algo feo. De algo malo. solamente porque no hay una alternativa, digo, más allá de que yo particularmente me sienta interés por llamar a votar al Frente Izquierda de los Trabajadores Unidad, bueno, es el nivel de llegada que tiene es a cierto sector y no ha logrado ser todavía una alternativa masiva. Ojalá que en algún momento lo sea. Pero la verdad es que no es la realidad, digamos, la gente... Ha votado lo que se le ha, además se ha mostrado muchísimo la Libertad Avanza y Javier Milei en los medios de comunicación. Era sopa, chiquis. Acuérdense, era todo el tiempo en todos los medios de comunicación. Sí. Y lo pensaron. Y lo pusieron y le armaron las listas. Los mismos que ahora dicen que son oposición, ¿no? Y sí, y además tienen a un montón de jugadores metidos adentro de los ministerios. Sí. Se siguen repartiendo las carteras ministeriales, se siguen repartiendo la secretaría. Bueno, dale. O sea, dale. ¿Vos te pensás que la gente es boluda? ¿La gente no se cansa? Sí. Bueno, ¿sabes que no está acá en las noticias? ¿Qué? El audio que mandó Cristina. No lo escuché. ¿Viste? A la jefa. Porque hubo un acto de Kicillof y Cristina mandó un audio. Ah, lo escuché al gobernador y algo de una voz, ¿saben?, con Cristina, pero no escuché, no le prestaba atención, la verdad. Sí. Axel dice que la gente se dio cuenta de que Milei roba. ¿Sí? Así que se prepare porque va a perder las elecciones. Bueno. ¡Qué optimista! Así que hablando de la libertad a tranza, sí, me gusta este título. Otra corrida de la libertad a tranza. ¡Otra vez corriendo! ¡Esa! Hablando de los memes, cómo me hace muy feliz todo esto. Sobre todo por lo de brócoli. Ayer en realidad, pero ayer en el marco de la campaña de las legislativas provinciales, el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Nación, su mismísima hermana Karina Milei, acompañadas de otros miembros del partido y del candidato José Luis Espert, intentaron llevar adelante una caravana en el partido de Lomas de Zamora. El intento salió bien para el pueblo trabajador y trágico para la Libertad Avanza. Diferentes sectores se acercaron a la caravana en repudio a las políticas del gobierno. Se generaron algunos disturbios, agresiones e insultos. La secuencia concluyó en una rauda huida, muy simpática y tentadora. Esto te lo estoy agregando yo al final, eso no está. Todos lo que sentimos cuando vimos esa imagen. El descontento y la falta de protocolo de seguridad presidencial generaron que tanto Karina como el Javo Milei desviaran el camino, o sea, llegaron a recorrer solo 2 cuadras para ponerse a resguardo. O sea, transcurrieron de las 15 cuadras planeadas, lograron ahí medio cortín, se redujo a 2. Y por su parte, a quien estaban postulando como candidato de la Libertad Avanza, Spert lo bajan de la camioneta destinada para la caravana y él, lo dejan tirado, no sé si viste esa parte maravillosa, lo bajan y lo dejan ahí en la veredita y tuvo que huir en moto. La escena fue hermosa y muy digno de la película El guardaespaldas y el candidato tuvo que trepar a la moto de uno de los custodios presidenciales y así agarradito de la escolta se marchó y a su barco le llamó la Libertad a tranza. Más allá de la anécdota y el humor, los enojos se desatan por el nivel de extrema crisis socioeconómica que sufrimos como parte del pueblo trabajador, en contraposición a la impunidad de continuar con la campaña mientras se despliega el escándalo de las coimas en la Andis, donde la principal involucrada es Karina Milei. Claro, pasó como mucho esto de que... ¡Tenemos el Karina! Me encanta para la que viene. Justo se desarrolla todo este percance de la corrida de la Libertad Avanza mientras se estaba presentando en la Cámara de Diputados el informe de gestión, que era como un mini resumen, no sé si lo escuchaste, pero era muy gracioso. Era como, imagínate como que te relatan algo que nada de lo que dijo estuvo pasando, o sea, como una fantasía. Bueno, uh-huh. Y después todos los de... Son muy ricón de luz ellos, hay que decirlo. Sí, pero tienen un nivel de fantasía que... Sí, para mí los pusieron de chiquitos enfrente de Rincón de Luz, no me acuerdo cómo se llamaba, Rincón de Luz. Sí, Rincón de Luz era el ¿Pero cómo era el programa? Chiquitita. Sí, para mí era tipo, los pusieron ahí castigados a ver chiquitita desde pequeños, y ellos viven en un mundo de fantasía. Sí. Mientras son unos cucardos, no por cucas, sino por cuco. Sí. Porque son fatales. El nivel de mentira es. Pero yo creo total. Que igual se lo creen, ¿eh? Porque si no. Tienes que estar convencido de lo que estás haciendo, porque si no se te cae la cara de vergüenza. Para mí ellos piensan que sí, que lo que escriben y lo que leen efectivamente está pasando en algún otro paralelo, pero está pasando. No. Yo estoy segura de que claramente es una editorial, sí, que se hacen todo el tiempo de, bueno, cómo comunicar... mentiras. Cómo comunicar mentiras para que de alguna manera se oculte lo que realmente se viene denunciando, o al menos todo lo que más se pueda, digamos. Bueno... En paralelo a la caravana estaba sucediendo eso y era como todo muy chocante. Después, muy divertido las preguntas que le hacían los diputados. Y una de las tantas preguntas era orientada a che, ¿qué onda con las coimas? No. ¡Es todo mentira! Esto es una operación, es todo lo que vamos a decir. Es una operación desde adentro nuestro. Y en la caravana, bueno, obviamente la gente empieza como a increpar a esta gentuza de la Libertad Avanza, y una de las cosas que le decían, bueno, coimeros, ladrones. El presidente muy berreta contestándole a la gente con cosas atroces dignas de su ideología, como negros de mierda, villero. Ah, bueno. Sí, no, sí, esa no, parte no la escuché. Peli. Un clásico. Un clásico de los 90. Claro, y ahí, bueno, revoleada de brócoli. Había uno que pasaba los camioncitos de la Libertad Avanza y le hacía como tipo el gesto de 3%. La gente muy hermosa. Vamos a ir a Lomas de Zamora. Un loco sacado con una bolsita haciéndole gestos muy horribles. Mal. Pero era muy simpático porque era lo más ordinario y machirulo que se te puede ocurrir en gestos, con una bolsita de esas blancas de camiseta, sí, comunes. Perdía todo nivel de violencia, ¿entendés? La bolsita colgada, sí, acá con todos los gestos que estaba haciendo, no daba. Amortizaba el grado de que estaba comunicando. Y después la cobertura mediática fue nefasta. Excepto Alejandro Berkovich, que fue el único que reivindicó que el pueblo de alguna manera conteste con, sí, algún ejercicio de violencia contra un Estado que te está matando de hambre y te está haciendo mierda como clase trabajadora. El resto todos salieron con una moralina de... No es el camino. Bueno, igual esto ya lo sabemos. La gente cuando se enoja, demuestra el enojo, que agradezca. La cobertura, periodistas diciendo, ahí se ven los proyectiles a las botellas de plástico que volaban los proyectiles vacías. Y era como, claro, después cuando hablan de las balas de goma, es no, bueno, no es lo que parece, no fue a propósito en fue realidad. Fue necesario. Sí, no, son tremendos. Y aparte de esto, pensar, hablando de fantasías, pensar que se están literal matando y que uno no tenga que responder con pacifismo, como, señor presidente, si su hermana... Sí, yo no. Pero eso, ¿qué le vas a andar pidiendo, por favor, a alguien que te está todo el tiempo matando de diferentes maneras? Sí, sí. Además son torturadores. Sí, son sádicos. No sé si es el término adecuado, cancélenme, pero sí, ahí hay un grado de goce, de muerte. No, sí, sí. Es sadismo. Lo que pasa es que de alguna manera además es el sadismo en el marco de una relación donde hay una fuerza política que... Sí. Ha conquistado a través de los votos y la democracia el Estado, y de alguna manera opera desde ese lugar de poder. Pero sí, no es que toma políticas públicas que reducen solamente el gasto público. No. Digo, se está haciendo con esta batalla que vienen llevando adelante las personas en situación de discapacidad, se están haciendo conocidas todas las verdugueadas que les hicieron a las personas que supuestamente... Porque con esto que salieron a auditar, sí, cómo se habían adjudicado los certificados de discapacidad, sí, te decían como tipo que a las personas que estaban en silla de ruedas las miraban como desconfiando que realmente necesiten una silla de ruedas, y que como a ese nivel de verdueo, digamos. Sí, que eso es medio como una excusa que utiliza. Es esto que en el informe ese de gestión, decir todo lo contrario de lo que estás haciendo, viene un poco de la mano, porque el argumento era, bueno, vamos a auditar, y mágicamente, cuando te auditan, te mandan una carta documento para que renueves los papeles, chequees no sé qué. Bueno, a nadie le llevaban esos papeles, se perdieron como en el limbo de La Libertad Avanza, y es como... Bueno, es obvio que lo estás haciendo a propósito, que nunca se envió nada o que adrede hiciste que esa información no llegara a quienes tenían que llegar. Amén de, me puse católica, amén de que tampoco le podés pedir que una persona que vive con una pensión de 290.000, 260.000, creo que está la pensión por nación, tenga que trasladarse a los médicos, recolectar papeles, imprimir, trasladarse en silla de ruedas. No podés usar transporte ni siquiera público porque es todo muy precario, siempre lo fue, no ahora. Y tenés que acercarte a un lugar para que te digan, bueno, igual la tenés suspendida, estamos dudando de lo que estamos viendo. Es como... Bueno, y ahí se fueron, huyeron. Vamos a seguir disfrutando de esa imagen. Por Karina. Y ahí viene un poco de la mano lo que estamos hablando, que tiene que ver con esto. Esas cosas que nunca pasan de moda, siempre es un refresh. Me encanta. Decir que tienen esos recortes que te hacen bien al alma. Bueno, pero que no grite. Bueno. Hoy más en la Agencia Nacional de discapacidad. Sí. A casi una semana del escándalo de las coimas, porque eso ya viene de rastre, el vocero presidencial sigue sin expedirse. Adorno no aparece. Habló Adorno hoy, ¿eh? Bueno, ayer, con lo de la Cámara de Diputados, sí. Preguntaron, ¿y Adorno dónde está? Nadie sabía. Bueno, la estrategia del gobierno nacional se limitó a repetir una y otra vez esto que veníamos diciendo, que se trataba de una operación y que era mentira. Lo llamativo era que nunca desmentían los audios, como bueno, sí, pero no. El escándalo tomó dimensión pública cuando se filtraron audios del entonces director del ANDIS, Diego Españolo, hablando sobre un esquema de corrupción sistemática que involucra el pago de presuntas coimas a funcionarios de alto nivel del gobierno en relación a la compra de medicamentos y a la empresa suizo-argentina responsable de proveer los insumos y cuyos contratos con el Estado, que fueron contratos iniciados con La Libertad Avanza, involucran licitaciones por miles de millones de pesos. La investigación implicó una serie de 14 allanamientos, incluyendo la sede de la ANDIS, la droguería suizo-argentina y domicilios de personas vinculadas en el expediente. En ellos se secuestraron teléfonos, documentación, dinero en efectivo, separados en sobres y hasta máquinas para contar billetes. Españolo fue interceptado en medio de los allanamientos en un intento de fuga y con miles de dólares en efectivo, pero aún no ha sido detenido. Otras personas involucradas son parte y cercanas al gobierno nacional. Martín y Lule Menem y Karina Milei, la mismísima, estarían implicadas en términos probatorios. Aún asumiendo inocencia, todos se negaron a entregar las contraseñas de los dispositivos móviles y computadoras que retuvieron en los procedimientos. La línea de investigación que lleva adelante la Fiscalía a cargo de Franco Picardi implica a Karina como la principal organizadora del armado de contratos millonarios para la droguería suizo, a quienes le compraban grandes cantidades de medicación con sobreprecios de hasta un 30%, percibiendo ella a cambio el 3%, es poco, es verdad que es poco, el 3%, estuvo económico, de las ventas. A esto se suma que la ANDIS, en lo que va del gobierno de La Libertad Avanza, eliminó al menos 65.000 pensiones por discapacidad. Que era esto de lo que veníamos hablando. La estrategia de motosierra para las personas con discapacidad se despliegan con la excusa de las auditorías famosas. Entre los nuevos requisitos, el gobierno decidió enviar cartas documentos a los domicilios declarados de las personas que perciben la pensión. Estas supuestas cartas, que intimarían a renovar la documentación que acredite la discapacidad, nunca llegaron a ninguno de los domicilios, lo que generó la suspensión inmediata. Hoy las colas y esperas en diferentes sedes de la ANDIS no paran de crecer. Personas con diferentes tipos de discapacidad motriz, entre otras, se vieron obligadas a acercarse por la demanda espontánea a fin de prever la baja de las pensiones o para solicitar que se les retribuyan. Restituyan, que se las devuelvan, claro. Mucha gente empezó a ver como todo lo que se estaba generando y aún así percibiéndola, iban por las dudas, como bueno, quizás a mí también me mandaron el famosísimo papel que nunca existe, ese papel que está del que hablas, ¿está entre nosotros? Bueno, iban por demanda espontánea, entonces eran, con todo lo que implica moverse, trasladarse en un cuerpo con alguna discapacidad, a eso se le sumaban, claro, el cúmulo de gente, entonces las esperas eran más largas, no los atendían, bueno. Toda una cosa muy espantosa. Las pensiones, estas famosas que suspenden, oscilan entre los 260 mil pesos mensuales, monto con el que nadie puede sustentar su existencia, mucho menos teniendo gastos extras por las condiciones de discapacidad. La Libertad Avanza no para de castigar a los sectores con derechos a la protección social, mientras recauda con estafas y coimas llenándose los bolsillos. Olvídalos y volverán por tremendo. Más. Ayer no, el lunes vi el informe en, ¿cómo se llama? Brotes Verdes, ¿no? El programa de Alejandro Berkovich, que sí. Sale los lunes. Sí. ¿Lo han visto? Y el incremento de la guita de la Suizo Argentina, tenían 300, ponele que tenían 360 millones, y ahora tienen 1.100 millones de pesos. Es una cantidad de guita tipo... elevaron su patrimonio 10 veces más de lo que tenían cuando arrancaron. En un año. En un año. Tremendo. Y después hay todo un circuito armado. Te diría casi que es como una asociación ilícita, ¿eh? Habría que ver. Yo no sé cómo lo van a llevar adelante. Entiendo que habrá que ver cómo lo termina resolviendo, al menos las imputaciones que hace el fiscal. Mm. Pero la realidad es que era una organización ilícita, digamos. Digo, más allá de que ellos sean... responsables de diferentes instituciones estatales, responsables del laboratorio y demás, la verdad es que estaba todo muy armado. Sí, no fue para nada improvisado, te diría. Y lo llamativo, también como para mencionarlo, es que acá el debate, el audio, para mí, claramente esto está armado. Sí, sí. O sea, el momento en el que sale, cómo está enunciado... Esto, técnicamente, los sabios ya se confirmaron que son verídicos, digamos, que realmente los dijo pero de alguna manera, en la operación, es alguien le soltó la mano a Milei. Porque, digo, el peronismo y el panperonismo le es funcional Milei, digamos. O sea, por eso... todavía, de alguna manera, siguen como intentando garantizarle la gobernabilidad institucionalmente. Digo, no es quien vaya a operar para sacar más rédito, porque son elecciones intermedias, tampoco es que te estás jugando mucho. Entonces, claramente, ahí hay un mensaje que hay que ver quién se lo está enviando al Prezi. Y pienso también que, de alguna manera, algún sector, tal vez sí más concentrado del peronismo... más ligado a los sectores empresariales, sí esté negociando un recambio político con alguna otra figura que nosotros no conozcamos todavía. Por fuera de la Libertad de Avanza. Que Vicky Villarroel, que está ahí, no sé, habría que ver. Ayer yo me la imaginaba a Vicky con tipo el señor Burns, excelente. Sí. Me encanta, porque bueno, de alguna manera es como enterrarse. Igual esto, ojalá se traduzca en... que el pueblo tome un poco más de conciencia y realmente se tome con un poco más de seriedad pensar a quién va a elegir y no tenga el pensamiento mágico de decir, bueno, votamos al peronismo ahora para sacar a este, cuando en realidad, no por no votar al peronismo, pero digo, si el peronismo realmente tuviera una propuesta que responda a los intereses de la clase trabajadora, tal vez fuera una alternativa. Por el momento eso no está sucediendo y están definiendo, digamos, quién va a ser la cara que represente a la fuerza política. Pero de alguna manera está complicado el ámbito y ahí es como, bueno, las personas que no creen más en al menos las propuestas político-partidarias que hay actualmente, ¿qué van a hacer? No, o sea, con no ir a votar no basta, digamos. No, lamentablemente. Sí, fue ahí medio una interna y aparte los audios eran como medio tipo cámara oculta, no fue un audio que yo, coimera, te mando a vos contándote de la coima. Fue medio como una conversación que para mí era medio armadita, como desde el otro lado también de española, como, ay, bueno, te cuento un poco esto. Tipo tonta le pusieron. Claro, tipo tonta, te doy todos los detalles. Y, uy, no me di cuenta. Y ahora parece que va a usar esa figura que, ¿se acuerdan que creo que la puso Macri? ¿Cuál de todas? La de el testigo, cuando el testigo arrepentido, que no sé cómo es, cuando fuiste parte de una estafa así, sí, a niveles estatales. Como de colaborador para que te echen, claro, la pena. Tiene una figura específica, no me acuerdo el nombre, pero parece que va a usar esa para que le bajen la pena. Sí, sí, sí. Iba a decir una atrocidad. No. No, no la digas. Si la llega. Bueno. ¿Alguna buena, a ver? Una buena que vamos a ver cómo sale. Histórica flotilla rumbo a Palestina. La flotilla global Sumud, compuesta por una docena de embarcaciones, se dirigirá a Palestina, siendo la mayor acción civil internacional organizada para llevar ayuda humanitaria. El 31 de agosto partirán desde el Estado español y en ellas viajarán alrededor de más de 28.000 participantes registrados de 44 países. Viajarán en ellas personalidades famosas como... Decime. Forma de visibilización y resistencia al genocidio de Palestina. Ah, pensé que querías nombrar a alguna personalidad famosa ahora, que ahora, te agrade. Ahora la voy a nombrar porque la amo. ¿Viste? Bueno, la flotilla global de Sumud es una coalición que reúne a coordinadores, organizadores y participantes de la flotilla de libertad. La flotilla Sumud... Ay, ¿cómo pronuncia eso? Bueno, el convoy Sumud Nusantar... y el Movimiento Global por Gaza, junto con otras organizaciones internacionales. La estrategia de reunir a activistas, médicos, abogados, periodistas y artistas de decenas de países apunta a denunciar el silencio y la complicidad de las potencias internacionales ante el genocidio en curso. La iniciativa busca construir un pasillo humanitario organizado para desarmar el bloqueo naval por parte de Israel, utilizando el acto del bloqueo, esto es lo que hace Israel, genera bloqueos a estas embarcaciones humanitarias, impidiendo el ingreso de alimentos y ayuda en todo lo que es salud y demás, con un claro acto de aniquilación por inanición y enfermedad del pueblo palestino. Esta es tan solo la primera fecha de una acción orientada a trascender y sentar precedente. La flotilla global Sumud no será la única. Otra flotilla partirá desde Túnez el 4 de septiembre y se espera que otras ciudades se sumen en fechas cercanas. Antes de la partida, la capital catalana acogerá el 29 y el 30 de agosto movilizaciones, actos culturales y actividades políticas en apoyo a la causa palestina. Y también acá en Argentina, el sábado va a haber una actividad en Capital. ¿Y en La Plata va a haber actividad también? No, solo en Capital. Seguramente, así que quienes tengan ganas de participar, acérquense, vayan. Además de compartir en las redes, que es algo que siempre está bien hacer. Igual, viste que te banean. Vos sí. Todo lo que compartís ya después te bajan la visibilización. Está bueno poder acompañar mínimamente y también pensar que técnicamente el mes que viene Netanyahu va a estar visitando Argentina y es parte de la estrategia de la militancia activa por la defensa de Palestina y contra el genocidio que viene llevando adelante Israel, salir a posicionarse públicamente e intentar evitar que venga Netanyahu, y si es que viene, bueno, ver qué se puede llegar a organizar para repudiar la presencia de él. Recordemos que además tiene pedido captura internacional, ¿no? Sí, eso fue presentado y vamos a ver si trasciende. Si no, salen esos brócolis. Brócolis para Netanyahu. Le tiraría con algo más propio. ¿Cuál es una verdura más propia de esta tierra? La papa es una porque hay papas 200.000. ¿La berenjena es de acá? No. Me estás chamullando mal. Hay que hacer algo con una verdura típica de acá y tirársela por la jeta. ¿Cómo se llama? Bueno, no me va a salir. La mandioca. Ah, bueno, sí, debe ser y es contundente, norteña. La mandioca. Es durita. Tiene ahí, es linda. Esa puede ser un proyectil, dirían los periodistas. Esa puede ser un buen proyectil. Lo vamos a pensar mejor, más adecuadamente. Bueno. Vamos con un tema. ¿Qué vamos a escuchar? Ay, Gaza, Kenny Arcana. Me encanta. Détourne ton histoire. Mais au fond ils savent très bien. Va

Vos sabés que nos estaban escribiendo y nos están tirando verduras posibles. Ay, ¿sí? Nos dijeron la papa, que es contundente, también ahí acordamos un poco. Y también nos dijeron el tomate. Lo que tiene el tomate es que es medio flojito, lo que sí te mancha toda la cara y la ropita. Sí. Si tenés un problema de neurosis con la limpieza de la ropa como yo, por ejemplo, me haría mucho daño. Y aparte te queda la marquita, no es algo sencillo de sacar. Anda a sacar la mancha de tomate, Micela. Pero bueno, pueden ser algunos más maduros, algunos más verdes. Ay, algunos más maduros. Unos tomates con la cara de maduro para llevar el daño. Estarían bien también. Me gusta. Nos bueno, y bien. Ahora vamos... se me mueve la pauta para arriba, para abajo, no sé dónde estoy... Vamos a tener una entrevista que me encanta, sí. Porque pasó el 20, estamos a 28, pasó el 21 de agosto, uh-huh. Que se celebra el día de la futbolista. Las jugadoras de fútbol. Sí, así como escuchaste. El evento histórico data de 1971, cuando se organiza en México el segundo certamen llamado Mundial, que apuntaba a visibilizar y reivindicar la existencia de equipos de fútbol, entre comillas lo pongo, femeninos. En esa época, en Argentina, estos equipos no contaban con el apoyo de la AFA ni de ninguna confederación. Recién sucede desde 1991, que ahí presta la FIFA su apoyo a los equipos llamados femeninos. Bueno, resulta ser que en ese año, 1971, existía ya uno, varios, pero uno particular, un equipo de fútbol femenino llamado Las Pioneras, con tan solo 17 jugadoras. Ellas viajan, digamos, se gestionan todo el viaje y demás. No tenían entrenador ni entrenadora, no tenían la vestimenta o la indumentaria llamada adecuada para jugar al fútbol, pero bueno, lo dan todo y logran viajar a México a este certamen mundial. El 21 de agosto tienen una de las fechas, que casualmente fue contra Inglaterra y ganaron por goleada 4-1. Y esto claramente significó no solo un gran triunfo, sino el primero en una Copa Mundial femenina. Y durante el Mundial las jugadoras tuvieron que enfrentar no solo a los contrincantes o las contrincantas, sino al machismo y prejuicio que generaba todo lo que era el mundo femenino, en un mundo horriblemente machista. Y bueno, leí varias entrevistas de algunas jugadoras de Las Pioneras y contaban esto, que cuando salían a la cancha, bueno, les gritaban, las insultaban, El comentario más light era que les gritaban marimachas. Después contaban anécdotas como que vínculos, chongos, maridos de jugadoras, las querían, las iban a la cancha y las intentaban como sacar, tipo, no, pues no vas a jugar, bueno, cosas bizarras. Ahí queda el 21 de agosto como fecha del Día de las Jugadoras de Fútbol. Y se enmarca en una ley que es la número 27596, sancionada recién en el 2020, que es cuando se termina como de legalizar la declaración de este día especial como el de la futbolista. Así que nos pasaron un contacto, hicimos ahí la gestión que te agradecemos mucho, Agus, de una compa que se llama Caro, que forma parte de un espacio de fútbol disidente que se llama Generación X Fútbol Disidente. Caro, ¿nos estás escuchando? Hola, buenas tardes, sí, acá estoy escuchando. ¿Cómo estás? Por acá te habla Ro. Hola. Y está Chana. Chana también. Bueno, ¿cómo estás? Primero agradecerte la comunicación. Todo bien por acá. Justo hace un rato venía de dar clases y en un rato clases de vuelta, así que siempre de fútbol. Bien, bueno, ahí. Te queríamos preguntar un poco que nos cuentes hace cuánto que existe Generación X y cómo surge la idea de su creación, porque nos había contado la compa que nos pasa tu contacto que vos fuiste una de las primeras personas que forma parte de esta idea y de la construcción de este espacio. Generación X arrancó como proyecto con la búsqueda de un espacio para justamente proponer otro tipo de fútbol del que se venía viendo. Al principio se arrancó acá en la ciudad de La Plata, en el 2021, en la Rambla de 32, 8 y 32, y era bueno, un espacio abierto todo, como para empezar a fomentar también este espacio. A medida que fue pasando el tiempo y se fue difundiendo y cayendo más gente, nos vemos como más obligados y obligadas a ir a unas canchitas de fútbol y demás, o espacios más cerrados,

Capaz que si ahí se publican las fichitas voy a agregar. Otra pregunta tengo. Otra pregunta. ¿Vos sos la persona que en los grupos de amigos sos la mufa o no sos la mufa? Y no. Sé sincera, me no han, mientas, Me han, en momentos de mi vida me han acusado de eso, pero yo he fingido demencia. Pero hace muchos años que no me pasa. Así que puede ser que en algún momento lo fui y ahora he cambiado mi aura. Sal. Curada. Curada, limón, Pablito, sal. Pablito, ¿de qué cuadro de fútbol es? No me digas ninguno porque no te cree nadie. Inventate. ¿Alguno? El Lobo, Boca. Tenés cara de bostero, Boca. Sí. Tremendo. Yo, River, Real Madrid y después el Lobo. Así. El Real Madrid y el Lobo es como el abismo en el medio. Ahí cambié. Ahí dejaste de ser mufa. Cuando te hiciste el Lobo dejaste de ser mufa. Pero qué manera de sufrir, por favor, el Lobo. Sí, gente que sufre. Pero bueno, un poco debe haber sido por eso la elección. Es verdad, nos acabamos de dar cuenta en este momento. ¿Viste? Buena reflexión. Nos vamos a ir escuchando Mujer Inconveniente de Liliana Felipe. Soy una mujer inconveniente. Me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora. Por no usar tacón de señora y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho a ratos. Ni lo suficiente alcanzar y ahora me besas la panza. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Soy una mujer inconveniente, de esas que son fieles relativamente. Dicen que no tengo moralina porque me desnudo en la cocina. Dicen que no tengo moraleja, me gustan muchísimas cosas. Soy una mujer inconveniente, ráscame la espalda delicadamente. Siempre tengo ganas, muchas ganas, ganas de tenerte aquí en mi cama. Tráeme el desayuno en la mañana y al súper que vaya tu hermana. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. ¿Qué es? Marco. Ah, pues está prendido el coso. ¿Qué pasó? Ah, porque tenemos prendido eso. Chana hizo cagada. Me escucho con eco. Me gusta igual este sonido surround. Tipo voy fantasma. Voy a apagar el parlante. Ahí peli vengo. De terror. Es mucho. Como cuando... Ahí está. Ya lo solucionó acá el operador. Tanto que lo criticaste hoy. Yo no lo critiqué. Una vez que llega tarde, pobre. No lo critiqué para nada. Dije, menos mal que Pablo llegó tarde. Primera vez así se deja de quejar. Eso que tiene 3 programas recién. Bueno. Pero bueno, yo que soy la que llega siempre ahí al claro, filo. Eso iba a decir, una vez que nosotros no podemos llegar más tarde, nosotras. se nos acabó lo que quedaba, así que no sé, hay que ver. Qué chique. Bueno. Esta columna la hemos llamado columna intensa. Sí. ¿Es así? Buscábamos algo para pelearnos y vamos a ver cómo sale. Sí, si justo no, la más peleadora no. Le más peleadores. No ay, está. No me estará más, que no parece me ser. No, señalado a mí como más peleadora. No, guarda, no. Guarda. No. Vos sos más conciliadora. Y porque soy de Libra. Sí, a mí bueno, igual. Pero yo igual chicaneo, después digo, bueno, no, ya está. Mejor vamos por acá. Me cansé de pelear. Me cansé, ya está, ya me agoté. Bueno, sí, la idea era pensar en algún tema o algo que nos interese ahí e intercambiar entre nosotros. Y lo que habíamos elegido para hoy es algo que se escribió hace no sé cuánto, hace bastante, así que... Sí, 6 meses. Por ahí, ¿no? No soy muy buena con los tiempos. Y un poco como el título, la idea del debate o del intercambio, tenía que ver con cómo sobrevivir a la inacción política o a la acción política, entre paréntesis, como ahí medio un intermedio. Y por ahí estaría bueno como empezar a pensar, cuando nos pusimos a escribir, a qué nos referimos como inacción política, y un poco pensábamos que podría pensarse, valga la redundancia, como un estado de aparente indiferencia individual ante cuestiones o fenómenos o sucesos políticos, económicos, sociales, que tienen que ver con la inequidad o la, no sé, injusticia social o las cuestiones que tienen que ver más con la estructura del capitalismo, si se puede decir, y que están un poco ligadas al aniquilamiento social, político, económico. Sería como una especie de falta de afectación al entorno más inmediato y al contexto que nos excede en la inmediatez, es decir, en el cotidiano, pero que impacta directamente en lo cotidiano. Y todas estas cuestiones, bueno, un poco lo que el tono de las noticias que medio barajamos, de cómo las decisiones de los partidos políticos, de lo político, están como medio en una burbuja ahí media parte, pero sin duda nos impactan en el cotidiano. Esto parecerá como un mal de la época, pero no lo es. Es algo que se viene gestando y desplegando en el conjunto de la sociedad hace un montón. Y si bien con la llegada de lo que es la Libertad Avanza, esta sensación de impotencia, derrotismo, depresión extrema, está como más a flor de piel, la realidad es que se relaciona íntimamente con la nula capacidad de gobernanza de la clase política. Digo, la crisis, lo que se llama crisis de representatividad, viene como planteándose. Uh-huh. Desde hace bastante. La clase política, estamos hablando de todos los partidos políticos ligados al régimen. Desde ahí viene el planteo. Sí, sí. Vieron que siempre siempre se habla como de la clase política como o esta pregunta de por qué siempre son los mismos políticos, las mismas caras, las mismas representaciones. Uh-huh. Por ahí frentes en común, bueno, después hay disputas políticas y se fraccionan, pero siempre el grado de círculo de los personajes políticos, de aquellas personas que han gobernado en diferentes instancias, puede ser legislativo, bueno, en cualquiera de las instancias de representatividad del Estado, siempre son las mismas o por lo menos los mismos apellidos. Y se viene hablando de esta, bueno, un poco pasó en el 2001, ahí medio que empieza como a conceptualizarse o más a hacerse más audible el concepto de crisis de representatividad y tiene que ver un poco con esto o menciona un poco con, sí, está como ligado a esto, como cómo la gente descree de esas, no sé si de la representatividad política o del sistema político democrático, pero sí de una figura que represente los intereses volcados en una urna, que son las elecciones y demás. En esto que decías recién de la no me acuerdo qué palabra habías usado, pero pienso en este efecto que genera supuesta quietud. Sí. Y de alguna manera cómo en realidad el nivel de bombardeo y de shock, que como bien decías al principio, vivimos en un estado democrático compuesto por diferentes fuerzas políticas, ¿no? Siempre pensando en un estado que está enmarcado en un capitalismo salvaje, sí, financiero, que de alguna manera vive de la explotación de los territorios, de las comunidades, de los pueblos, que genera crisis para compensar las pérdidas que tienen, porque en realidad la tensión económica entre los grandes capitales siempre es la disputa por ser el mejor y el más y el que mejor tiene, mientras que los pueblos se cagan de hambre. Ahora, ¿cómo se reconfigura el impacto en Argentina teniendo un gobierno de derecha como el de La Libertad Avanza? Si bien podemos decir que el gobierno de Menem también fue un gobierno de derecha, el impacto que tuvo el gobierno de la última dictadura cívico-militar eclesiástica, digo, en esto de que el Estado viene en su estructura trayendo también estas condiciones que de alguna manera sintomáticamente presentan representantes para el status quo, ¿no? Como que excepcionalmente puede llegar a haber un momento donde asuma a alguien el poder con algún nivel de registro, pero como el nivel de entrega por parte de los partidos del régimen es tanto, no está habiendo, digamos, una representación más hacia la izquierda. Digo, más allá de que el gobierno de Cristina y de Néstor en algún momento hayan terminado con la deuda del Fondo Monetario Internacional y no con las otras deudas, porque Argentina tiene una deuda por 570 mil millones de dólares con el sector privado, digamos, así que está muy endeudada. Como pese a ese ponele que sea bocanada de aire, las condiciones estructurales no cambiaron. No. Y eso, de alguna manera, siguió generando las condiciones para que en el momento más oportuno en el que capital lo necesitara, asumiera la figura de Javier Milei. Y asume con un nivel de dispositivo comunicacional, más allá de los medios de comunicación que lo siguen, porque obviamente les reditúa, digo, todo el grupo de Clarín ya tiene el 5G, que era algo por lo que se había peleado en algún momento por la ley de medios también con el gobierno de Cristina en su momento, porque no querían negociarlo para ese sector. Entonces, todo ese nivel de despliegue masivo en los medios de comunicación y en las redes sociales, el efecto que tienen es que nos paralizan. Sí, esto que venís mencionando como de esta cuestión como media tramposa, que para mí no es así, y para las personas que militamos, o quizás para personas que no militan orgánicamente, pero que igual no lo piensan, hay como medio una sensación en la sociedad que me parece que ahí es como la disputa de estas personificaciones o estos referentes políticos que parecería generan como una sensación como, bueno, vos me votaste, entonces, digamos, ese es el único acto político, luego todo quedará en mis manos. Y eso en algún sentido es una estrategia para mí política, que tiene que ver con la perspectiva, pero medio como que está esta trampita de, bueno, yo la clásica frase de, bueno, pero el pueblo lo votó, entonces hay que fumársela en pipa. Y eso para mí genera como no solo impotencia, sino como una especie de bloqueo de, bueno, vos como ya votaste, como ya se decidió un representante, digo, no hay nada más para hacer, no tenés manera de participar en la construcción de ningún proyecto político, ni siquiera desde lo cotidiano. Entonces, bueno, preguntarnos eso, ¿Por qué sentimos esta impotencia y esta sensación de desesperanza, de derrota, de obturación de un futuro, de un horizonte deseado y mejor, incluso de la construcción de ese deseo de mucha gente que ni siquiera se puede preguntar? ¿Qué operaciones? No, ya digo operaciones y ya me acuerdo de Milei, horrible lo que hacen hablando de comunicación. Bueno, pero ¿qué intervenciones o qué cosas nos atraviesan para que nos resulte todo tan hostil y como con esta sensación de impotencia de no poder hacer nada y de no saber qué hacer? Esta imposibilidad de organizarnos, más cuando se mezclan, digo, las sociedades han desarrollado muchísimo sus métodos represivos, digo, la manera que tenía las fuerzas represivas del Estado y el Estado mismo para administrar o hacerle frente a lo que son las organizaciones políticas, bueno, ahora se ha tuneado todo bastante. Entonces, digamos, está como esa sensación de, bueno, parece que nunca se puede mucho hacer nada y a medida que va como transcurriendo la, no quiero decir evolución, pero transformándose la sociedad en un futuro, parece que es como más complicado. Y me parece que tiene como mucho que ver con esto de, bueno, el bombardeo de los medios de comunicación, las cosas que leemos, las cosas incluso que interactuamos en el cotidiano, que tiene que ver con, bueno, esto, así acá no se puede hacer nada, nos vamos a morir. Pero detrás de eso, para mí siempre hay como una cosita que no sé si será instinto de supervivencia, pulsión de vida o algo que, aunque sea desde la frustración, desde la tristeza o desde el derrotamiento cotidiano, incluso porque digo, gente que no tiene para comer, está como medio complicado hacerse preguntas filosóficas sobre qué quiero hacia el futuro, pero siempre hay ahí alguna cuestión que le hace frente a este bombardeo de los medios de comunicación, extremo fascismo, bueno, estos discursos de la libertad avanza que son como muy agresivos que te... A mí, cuando te escucho y te leo porque escribiste este texto, me parece que hay algo que en la pregunta que nos hacemos, porque este texto hay que marcar que cuando lo escribimos teníamos una sensación de angustia colectiva, al menos el equipo que hacía la radio y que lo venía haciendo, porque veníamos y nos sentíamos muy cascoteadas. Esto yo no me acuerdo muy bien, pero creo que fue febrero o marzo. Sí. El puntapié en que empezamos a charlar, bueno, che, ¿qué pasa que la gente no reacciona? Mm. O sea, en su momento se convocó la marcha el 1 de febrero contra las declaraciones de Milei, pero hay como una doble sensación o dos grupos de gente, digamos, una que está totalmente choqueada porque este gobierno nos está paliando, digamos, sí. Entonces, y hay poca capacidad de reacción porque además hay mucha entrega por parte de los sectores más dominantes y organizados, digo, los sindicatos recontra entregaron. Los partidos del régimen, más progres, menos progres, están entregando y están garantizando la gobernabilidad, con la excusa de, como la gente los votó, nosotros le garantizamos la institucionalidad y entonces, bueno, bánquense lo que votaron, vamos a dejar que este chabón obre, haciéndose, obviamente, ¿no? Que esto en el juego de la retórica política es, dejemos lo que se queme solo. Todo dentro de la ley. Que haga todo lo malo que tiene que hacer, así nosotros no pagamos las consecuencias. Exacto. Y ya después nosotros seremos la opción para eso. Sí. Y por otro lado, tenés esa gente que está harta de la política. Estamos los choqueados y está la gente que está harta. Y hay algo ahí en el discurso que se construye en todos los partidos políticos del régimen, que es el llamado a que te quedes quieto. Claro. Y que no es de ahora. Y que es este llamado a... que es un gran lema que tuvo el peronismo, que era de la casa al trabajo y uh-huh. del trabajo a la casa, y que todos los representantes del PJ, digamos, a lo largo de la historia, lo han trabajado, lo han pulido. O sea, el gobierno de Néstor y Cristina, cuando en algún momento empezaron a construir la retórica de ya ganamos todos los derechos humanos, no hace falta más salir a luchar, acá uh-huh. está todo lo que necesitamos, pueblo. El problema no es eso, el problema no es la utilización histórica y negadora que se hace de los procesos históricos. O sea, no solamente es un problema, digamos, el negacionismo de llegamos acá porque todas las luchas estas existieron. No es porque son unos capos que llegaron al Estado. O sea, sí, claramente hay que reconocerles que tuvieron una política pública de reconocer uh-huh. Cuestiones específicas vinculadas a los derechos humanos, a los, no sé, a la clase trabajadora, si bien no se modificaron las condiciones estructurales del capital, uh-huh. al menos en nuestro país. Pero en la línea discursiva, la construcción a largo plazo, ese es el problema. El problema es que, de alguna manera, la lógica del capitalismo es tan inmediata, y eso se ha profundizado tanto con los medios de comunicación y con las redes sociales, que parece ser que acá lo que vale es que vos ganes las próximas elecciones. O sea, no hay un proyecto, no solo no hay un proyecto de país, no hay un proyecto de mundo posible dentro de este marco, dentro de este nivel de línea política. Y ahí es, bueno, nosotros, clase trabajadora. Digo, para mí, ahí el ejemplo de las personas en situación de discapacidad es el mejor ejemplo de todo lo que hay que hacer. Que es organizarse, o seguir organizándose, porque ya venían organizadas, digo, pero de alguna manera salieron a tensarle el poder a Milei, y se la ganaron a la pulseada, digamos. Entonces, sí, lo mismo que la lucha de los adultos mayores, de las jubilades. Que la vienen perdiendo igual, porque siguen entregando... Bueno, pero ahí hay una construcción propia, porque digo, sí. Tanto las personas discapacitadas o las, digamos, los jubilados y demás, los docentes también, digo, está como esta sensación de, bueno, lucha, bueno, se conquistan ciertos derechos y como, bueno, listo, ya hay como una cosa de yo te doy esto, luego tú no te podrás quejar nada y no podrás no hay manera de que se construyan ni siquiera desde la queja o desde el no me alcanza, otras cosas, digo, las necesidades a medida que nos vamos organizando y las reivindicaciones o las demandas tienen que ver con eso, justamente cuanto más uno se organiza, más construcción del futuro tenés y más deseos construís y deseos colectivos, que es la diferencia de un poco lo que vienen planteando, bueno, de los sectores del fascismo, es como, bueno, el individualismo, no, digo, a ver, la organización política o la acción política tiene que ver con eso, con encontrarse con un otro que, además de sentir frustración, además de no tener para comer, además de estar enferme de repente o de tener una edad ya avanzada o de tener un sueldo súper precarizado, hay cuestiones que tienen que ver con lo común y no solo desde sentimientos negativos como tristeza o frustración, sino, bueno, eso, a partir de la tristeza y la frustración hay cosas que tienen que ver en común, que no necesariamente tiene que ser con la literalidad, digo, yo puedo, la persona con discapacidad no tiene la misma problemática, no sé, deja de cobrar una pensión, pero no es lo mismo que te nieguen una jubilación que tiene que ver con un trabajo transcurrido durante toda su vida. Sin embargo, lo que implica eso, la conclusión de dos reclamos que parecen diferentes, confluyen en una misma situación. Por eso siempre se habla como de esta cosa que cuesta tanto de, bueno, unifiquemos las luchas. Va un poco en ese sentido de poder construir un horizonte posible y no pensar o flashear que mi dolor es muy diferente e incluso lo tengo como, o no se puede hacer nada, o lo tengo que enfrentar o no de manera individual. Claro, a mí lo que me rompe la cabeza es pensar de qué manera se puede construir ese metarrelato que es, hay que organizarse y hay que cambiar la correlación de fuerzas. ¿Cómo? Porque cuando vuelva a asumir un gobierno nacional y popular, va a jugar a hacer la plancha, que es lo que hizo históricamente. Y poder. Entonces, y voy a hacer un paralelo, en otro orden de la dimensión política, pero digo, al chavismo le pasó con mucha claridad. El chavismo tomó el poder con el discurso por el socialismo, por lo comunitario, se armó en Latinoamérica todo un movimiento de los pueblos del ALBA, para empezar a pensar la posibilidad de la alianza latinoamericana para defender los territorios, para defendernos del imperialismo, para defendernos del colonialismo, bla, bla, bla. Y cuando tuvo que profundizar la política que las bases mismas del chavismo reclamaban, el gobierno se empezó a burocratizar. Bueno, ahora está Maduro, que es mucho más radical, digamos, el nivel de burocratización que hay, de corrupción y de otras situaciones más complejas, ¿no? Digo, desde presos políticos, secuestros, detenciones arbitrarias, bueno, de todo. Hay algo en la institución estatal y en la institución de los partidos políticos que responden al régimen, porque además particularmente lo que tuvo el chavismo es que llegó y se sostuvo con alianzas con el poder político, con el poder económico de su país. Digo, más allá de que la derecha siempre le quiso correr el margen porque quiso recuperar el poder, ¿no? Claramente. Pero digo, los frentes políticos tienen ese límite. El límite es que se sostienen a base de explotación y a base de dolor. Bueno, cambia, obviamente. El nivel de crueldad que tiene este gobierno, lo que venimos diciendo en todos los programas, el nivel de crueldad que maneja este gobierno no lo manejó ningún otro gobierno. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo vos hacés para construir en el relato de nuestra sociedad, para pensar una sociedad emancipada, otro tipo de relato que no sea de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y que no sea, bueno, listo, chicos, llegamos nosotros, tenemos todos los derechos garantizados, bye, porque a donde llega un Milei de nuevo, vos te quedaste sin nada, digamos? Es que me parece que ahí la disputa de poder tiene que ver con eso. Digo, hay una hegemonía que es el sistema estatal, que no lo vamos a desarrollar ahora, pero, a ver, no es ingenuo, no es que desde la sociedad nos organizamos y nos conceden en el sentido literal, porque, digo, el Estado lo plantea de esa manera, nos concede derechos, nos concede cuestiones que por las que uno lucha y demás. Entonces, cuando yo te concedo, te lo concedo a cambio de algo, te lo concedo a que, eso, bajes un poquito los niveles de, y en realidad es a la inversa, uno siempre lo que te ofrece el Estado es la base mínima para el status quo, en eso creo yo que es así. Entonces, ¿qué pasa? La concesión es, bueno, te di esta concesión, listo, ya, cálmate un poco. Y en realidad es al revés. La mínima cuota que uno le puede disputar al Estado en términos de ganancia puede ser una pensión por discapacidad, un aumento de sueldo, un aumento de las contrataciones, digo, de que la gente pueda tener trabajo registrado, es como la base, tendría que ser al revés, a partir de eso que yo ya gané, hay que seguir pensando, y me parece que la estrategia política va en contra de eso, es como, bueno, listo, ya lograste, entre comillas, lo que querías, que nunca es lo que uno quiere, entonces deja de pensar, deja de organizarte, y en realidad hay que poder, bueno, qué sé yo, la construcción de la política, de las acciones políticas, de la memoria de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, me parece que tiene que ver con eso, el no olvidar no quiere decir reivindicar parte de la historia que no deja de resultar dolorosa, sino el aprendizaje de, bueno, esto lo modificamos y es de acá para adelante, es a partir de lo que fue doloroso, lo que se modificó, ¿qué quiero yo modificar? ¿Dónde está mi deseo? ¿Dónde se sigue construyendo políticamente? Porque después es esto, viene un gobierno populista, peronista, llamémosle como quiere, que vendría como a mejorar y parece como que baja por generación espontánea, entonces ya no hay necesidad de organizarme ni de desear ni decir, bueno, esto la verdad que tampoco es lo que yo deseo. Es mejor, sí, pero no es lo que yo termino de desear, me parece que va un poco por ahí. Sí, y también ahí la responsabilidad política de todas las personas que constituimos diferentes estados de organización, digamos. Sí. Porque, bueno, de última vos sabés que en la dirección de un partido tan amplio como el peronismo va a tener sus contradicciones y las va a poder sobrevolar y las va a tratar de contener todo lo que pueda. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el rol? Porque estamos hablando, una cosa es alguna persona distraída que haya votado a Milei, sí, solo por haberlo visto en TikTok diciendo cosas como voy a romper el Estado y voy a terminar con todos los chorros. Uh-huh. Y otra cosa es pensarse desde esta acción política con una responsabilidad de, bueno, quienes van a votar a conciencia, que seguramente seamos el 70% del país, voy a darle el crédito de la duda a otra cosa, no sé quién será el 30%, pero calculo que la gente que vota Milei. Entre otras. Pero hay una responsabilidad política ahí en poder, no sé si salirse del pensamiento único de, bueno, acá, porque además en Argentina particularmente la fuerza del peronismo es muy fuerte. Bueno, pero ¿cuál es la tarea militante que tienen las bases de todos los partidos políticos? No sé, la UCR. Ay, no. Digamos, vos tenés a una manga de diputados totalmente entreguistas. ¿Qué hacen las bases de esos partidos? ¿Qué hacen las bases de esas organizaciones políticas? ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es su rol? O sea, yo me acuerdo cuando Cristina salió a comunicar que había elegido a Alberto Fernández para candidato a presidente, como la gran estrategia electoral. Tremendo. Los compañeros del peronismo se venían reuniendo y pedían a gritos que sus líderes políticos se junten en una mesa a resolver qué iban a hacer. Adita Sanalo. Como, bueno, pero ¿cuál es tu responsabilidad política en crear y construir un dirigente político o un cuadro político o muchas, para poder construir esa? Porque digo, la justicia social no se construye sola, chicos. No, es eso, como vos perteneciendo a una organización social, te digo más de base o perteneciendo a un partido, ¿cómo vos construís políticamente ahí? Desde lo vertical de mi referente, la jefa o la figura política que totalmente se imponga o se elija, entre comillas, es eso, yo solo obedezco o yo a partir de eso discuto, en el buen sentido de la palabra, no discuto siempre desde el enfrentamiento, sino discuto, pongo en debate lo que se está planteando. Bueno, quizás ahí habría que poder fortalecer y también tiene que ver con cuestiones de posibilidad y de poder, que si yo no sé, hay partidos políticos que no, digamos, no funcionan de esa misma manera, no habilitan a las... Bueno, vamos a tener que interrumpirte. ¿Vamos a hacer todo seguido? Bueno, si te animas, dale, ya. ¿Ya? Vamos ya, a la agenda. Dale, rápido. El viernes 29 a las 11 horas, séptima audiencia por el juicio por la desaparición de Johanna Ramallo en el contexto de la trata para la explotación sexual. Esto va a ser en Tribunales Federales de La Plata, en la calle 8, entre 50 y 51. Sí. Así que convocamos a seguir acompañando hasta que se encuentre y se logre la justicia por Joana Ramallo. Eso es el viernes mañana, el sábado 30 a las 14 horas, la campaña por el derecho al aborto nos comparte un taller este sábado acá en el Olga sobre primeros auxilios psicológicos, y aunque esté enfocado para organizaciones, puede participar quien quiera, le interese, quien esté justo acá. Cuando eso termine, a las 18, la Comisión Provincial por la Memoria, en la comisión se da el encuentro cultural en el Día Internacional de Les Detenides Desaparecides. Es una muestra gráfica con charla, debate y danzas. Y el domingo 31, segundo encuentro del ciclo de cine, Vamos Viendo, presenta Arcodile, ¿así se dice? Sí. Desde las 19... O las 20, vamos. Bueno, vayan a las 19, que igual Marimacha está en abierto. Marimacha, acá fuimos a ver la otra peli, ¿o no? No, no, claro. ¿Sí? No, sí. No. No, porque eso fue un jueves. Nos la deben este mes, me hiciste acordar. Bueno. ¿Dónde está el libro de quejas? Nos vemos el jueves que viene, Nos vemos el jueves que viene y nos vamos escuchando Fama de Rapera, de Es La Brava. ¿Dónde está? ¿Dónde está? The shit's crazy, todos quieren ser raperos. Prende el stream, déjame el rap, que me lo llevo. No me importa tu grupito de faranduleros. Parece que les sobran músculo y les faltan huevos. Puta cara, puta con privilegios. Puta friki, puta desde el colegio. High level, sexo conmigo es regio. De mi familia tengo que cuidar. Yo tengo que hacer esa moneda ya. Ninguna perra se me va a cruzar. Todas estas perras a mí me dan igual. Cause I'm the fucking best rapper for the decade. Bitch ahead of time, between every delay. Lo que pase hoy yo lo hice ayer. You better understand who, what's my name. Yo no tengo fama de puta, puta soy. Mi fama es de rapera. ¿Dónde voy? Man, a mí me vale verga tu opinión. Si tú no me pagas la cuenta, ¿qué pasó? Yo no tengo fama de puta, puta soy. Mi fama es de rapera. ¿Dónde voy? Man, a mí me vale verga tu opinión. Si tú no me pagas la cuenta, ¿qué pasó? I'ma shake my ass, I'ma shake my thing. I'ma pay myself, I don't need your drink. International, tú sabes que es así. Mijito, a tu polola yo se lo metí. Sácame los canutos de arriba de la mesa. Prendete ese feeling que estoy intensando con los mejores. ¿De dónde salió esto? Se preguntan los nieris y la cata en tu fiesta. They call me una feminista mala. Dicen que soy un alien, una hembra humana. Dicen que soy la especialista. De estos fantasmas yo soy la exorcista. Ya no tengo fama de puta, puta soy. Mi fama es de rapera. ¿Dónde voy? Man, a mí me vale verga tu opinión. Si tú no me pagas la cuenta, ¿qué pasó? Yo no tengo fama de puta, puta soy. Mi fama es de rapera. ¿Dónde voy? Man, a mí me vale verga tu opinión. Si tú no me pagas la cuenta, ¿qué pasó? Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez. Transmite Radionauta, FM 106.3.